Ja. En mi canción, mami, quiero decirte lo que yo por ti siento. No hay otra forma para expresar mi sentimiento. Solamente quiero que me escuche un momento. JDC, nega yo, DJ David, leyenda 2. Sufrir de esta manera, paso día y noche en una larga espera. Llego a tu casa para buscarte y tú me dices tal vez algo más tarde. Y yo te espero con tal de mirarte. Después me dices que tienes que marcharte y tú te vas y no te importa el daño que me haces cuando tú me ignoras. Hey, no te imaginas cuando yo estoy sufriendo por tu amor. Quisiera tocarte, quisiera abrazarte. Tanto tiempo que callé mi amor por ti, tanto tiempo que yo tuve que esperar, el momento preciso para yo hablarte y decirte que quería yo amarte, conocerte, quererte, respetarte y entregarte todo mi corazón y decirte que yo sí te quiero y que tus ojos me vuelven loco. Hey, ¿no te imaginas cuando yo estoy sufriendo por tu amor? Quisiera tocarte, quisiera abrazarte y tengo yo de haberte conocido y enamorarme de tus ojitos, de tu carita tan tierna y sincera, de tu mirada como de una princesa. Y es que para mí tú eres una doncella, mi dulce nena, la más bella. Si yo pudiera debajo las estrellas para enamorarte una noche entera. Hey, ¿no te imaginas cuánto yo estoy sufriendo por tu amor? Quisiera tocarte, quisiera abrazarte. Leyenda 2 Under the Record.